Bueno, mi nombre es Ramón García Sánchez, de la Red Nacional de Resistencia Civil, específicamente en la zona sur de Veracruz. Sí, aquí en el sur de Veracruz, por parte del colectivo que somos de la Red Nacional, decidimos realizar una movilización que fue a partir de la carretera federal que conecta las ciudades de Minatitlán y Jaltipan. Realizamos una marcha que fue a partir de la desviación de Otiapa hacia el cruce de las Chuapas, ¿no? Somos alrededor de 300 personas que marchamos y sin algún percance importante estuvimos voceando, estuvimos entregando folletos a las personas que iban pasando por ahí y también perifoneando información respecto a los presos políticos. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de las acciones que estuvieron haciendo? Por parte de la ciudadanía, pues hubo un apoyo en cuanto a tocaron los claxons para apoyarnos. Las personas aceptaban de buena manera los folletos. Hubieron personas que se estuvieron acercando para escuchar la información que andábamos brindando. Pero en general yo creo que fue una respuesta favorable para la movilización, así como también por parte del cuerpo de tránsito estuvo ayudándonos allí con la vialidad. Yo creo que fue una movilización favorable, ¿no? Pues nada, que debamos de seguir organizados. Sabemos que cada día más la represión por parte del Estado y por parte de las empresas privadas va aumentando. A partir de la entrada en este año se ven reflejados en las diversas órdenes de aprehensión que se han girado en contra de representantes de las diferentes organizaciones, tanto por parte de la resistencia civil como, por ejemplo, el compañero Suárez y de la CECOP. Y pues nada, ¿no? Debemos seguir informados, debemos de seguir organizados, tenemos que seguir dando la cara por las personas que más desfavorables que les toca la situación que actualmente vivimos en el país.